A las 5 y 6 minutos de la tarde le damos las gracias a las emisoras que nos retransmiten la RPM Revoluciones por Minuto, 88.5 FM para el estado Táchira. Por supuesto, Radio Misión 94.5 FM para el estado Portuguesa y parte del estado Lara. Y la otra que nos retransmite es Radio Venceremos, pura Radio Ñangara, 96.5 FM allá en Carora, estado Lara, una guaraba, sí, es tremenda radio, chamo. Son las 5 y 6 minutos de la tarde, todavía no he pasado ese minuto. Y el día de hoy se encuentra con nosotros el pana... Oscar. El pana Oscar, nada más y nada menos, que se viene entrompando desde Mercal para acá, para este contraataque el día de hoy. Otra vez en Alba Ciudad, después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tenías sin venir a la radio? Aproximadamente como 3 años. Nah, guarachamo, dirían los guaros. Así es. Así es. Pero bueno, retomando otra vez este espacio y visitando aquí la vieja gente que dejé por mucho tiempo. No. Vieja gente, mi compadre. No. Son las 5 y 7 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también lo pueden hacer a través del Twitter, @contraataque963. @contraataque963. Pueden revisar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Dominio de pobre. Ajá, ahí vamos. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. No se transporta cuando suena ese promo que le hicimos al blog. Parece, uno se siente como si fuese en Matrix, en Avatar, en una película de esa. Hola, ahí, Oscar. Así mismo. ¿Cómo está todo, mi pana? ¿Cómo está? Aquí, batallando desde cada espacio que la revolución nos permita y nos deje. Y seguir con la lucha en este proceso que nos dejó nuestro comandante supremo. Así es, mi pana. Son las 5 y 8 minutos de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música y venimos dentro de poquito con una buena vibra, unas buenas noticias que tenemos por aquí en el Contraataque. La guerrilla mediática en la casa. Vaya, Iván. Tostado y cola, hoy otra vez. Que no tiene dientes. pequeñita, ¿qué pasas con tu sencillez? Muy fina la cintura, parece tallo de laurel. Eres caraqueñita, la gloria de la capital. Y por ti los claveles suspiran desde Calipán. Caraqueña, feliz cantando vas, floreciendo, rumor de cielo y mar. Caraqueña, abuela de mi pasión, yo te brindo amor de palmesón. Muchacha, gentil, angelical, por ti nace la voz, azul de hondo mar. Muchacha, palma, sabana y luz, en mi palpita fiel, amor de llaneto. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 13 minutos de la tarde. Estamos con el pana Oscar aquí de Mercol en este contraataque. ¿Tienes un servicio público ahí, Oscar? Así que es. Con urgencia, donantes de sangre de cualquier tipo para Germán Benjumea, hospitalizado, sala 6, cama 6, sala 7, perdón, cama 6, el Hospital Vargas, acudir al Banco de Sangre Municipal en horas de 7 a.m. a 5 p.m. Requisitos: buen estado de salud, no fumador antes, no estar trasnochado, peso mayor de 50 kilos, de 18 a 60 años, cédula laminada y nada de alcohol por 24 horas. Ok, eso reduce las posibilidades un día viernes en Caracas, pero de todas formas el servicio público está hecho, mi compadre. Nos repite, ¿a dónde tienen que hacer la donación? Al Banco de Sangre Municipal. Banco de Sangre Municipal, y el paciente está en el Hospital Vargas. Eso es correcto. Número 6. Número 7, cama 7. Número 6. Claro, bueno, por ahí va la cosa. Bueno, ahí está, pues, se ha hecho el servicio público para todas las personas que tengan las condiciones que exige el mensaje de texto del pana Oscar. Viernes en la tarde, admirable. 5 y 14 minutos, 5 y 15 en realidad. Estaba sonando en este contraataque cultural del día de hoy. Primero sonó el Sexteto Juventud con Tostado y Colado, y después estaba sonando Caraqueñita de Venezuela en ritmo. Buena salsa en este viernes de contraataque cultural. Inmediatamente pasamos a la buena vibra. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710, 0416-534-8710 o al Twitter, @contraataque963. La primera noticia que tenemos por aquí en el contraataque el día de hoy, por supuesto, de quién más iba a ser, es del pana Maduro, y dice que nada ni nadie nos distraiga del objetivo de consolidar la revolución. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó su compromiso por el pueblo para una nueva jornada del gobierno de calle que se despliega a partir de este viernes en los estados Anzoátegui y Miranda y Zulia. Lo anunció vía Twitter en el @ Nicolás Maduro. Dice el comandante: hoy nos desplegamos en gobierno de calle junto a nuestro pueblo de Miranda, Anzoátegui y el Zulia. Vamos a la ofensiva rumbo a nuevas victorias. Que nada ni nadie nos distraiga del objetivo de consolidar la revolución en tremenda lucha contra los enemigos de la patria. Sigamos venciendo, dice Nicolás Maduro. El primer mandatario subrayó que vamos con el gobierno de calle dando nuestra vida al pueblo y cumpliendo todos los días el compromiso jurado con el gigante. Amor en acción, dice Nicolás Maduro. ¿Te parece a ti, Oscar? Bueno, yo creo que ese es un momento importante en el anuncio que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro. a consolidar ese trabajo que venía haciendo nuestro comandante Chávez, ajá. a lo que es el gobierno de calle, que es sumamente importante. Eso es correcto, mi pana. Tú tienes otra noticia por ahí. Baja un pelo, la del gobierno de calle. Tienes esta noticia que está aquí. Véngase para acá, mi compadre, para que la lea usted mismo. Está aquí como invitado el día de hoy, va a leer noticias junto conmigo. Dígame, compadre, ¿qué dice ahí? ¿Cómo no? Por aquí veo que dice, Ejecutivo retomará este viernes, gobierno de calle Miranda, Anzoátegui y Zulia. ¿Y eso es culpa de quién, Ivancito? Todo es por culpa de Chávez. ¿Y Maduro? ¿Ya lo tienes ahí, mi compadre? Continuamos aquí con nuestro gobierno de calle. Y eso es sumamente importante para nuestro país. Para correcto, por que aquí. El gobierno se entere y sepa cómo se está moviendo la calle del día a día. Pues sí, aquí dice el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó en su Twitter todo lo que les dije que recordó hace rato, que van con el gobierno de calle, etcétera. Y aquí dice lo siguiente, el gobierno de eficiencia en la calle, esquema venezolano de gestión pública que lleva a cabo el Ejecutivo Nacional en contacto directo con las comunidades, comienza este viernes una nueva etapa para aplicar lo denominado como las 3R. Las 3I, inspección, inicio e inauguración de obra. Tal como lo informara el jefe de Estado el miércoles pasado durante un consejo de ministros realizado en el Palacio de Miraflores. El sistema de gestión en esta nueva etapa constará del relanzamiento de las misiones y grandes misiones, profundización de la nueva ofensiva económica, aplicación e instalación de los cuadrantes de Patria Segura, construcción y desarrollo de las comunas. Esto es comunismo, esto es terrible, si no se puede vivir. Como es siempre, pues, el comunismo siempre. El comunismo siempre devorándonos en este país donde nadie va a la playa, nadie va al cine, nadie hace nada. No estrenan hoy X-Men, Días de un Futuro Pasado en este comunismo. No, eso no lo están estrenando hoy, no, para nada. En acción diaria, haciendo la revolución dentro de la revolución, consolidando el poder popular como garantía de la patria, resaltó el presidente en este mensaje con la etiqueta lealtad y amor a Chávez. Más pertinente que nunca esa etiqueta. Yo creo que sumamente esa etiqueta. Numeral, lealtad y amor a Chávez. Es más, vamos a titearla nosotros de aquí. Es sumamente importante y está acorde a la situación actual de nuestro país. Así es, mi pana Oscar. ¿Tienes otra noticia por ahí? Que esté en el contraataque, que la quieras leer. No te vayas a desmayar, mi compadre. No se preocupe, no se desmaye. Que sí se puede leer una noticia. Venga, yo la leo entonces, pues. Si no se puede, yo la leo yo. ¿Cómo se ve? Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710 y nos escriben desde el Zulia. Seguramente nos están escuchando por internet a través del albaciudad.org/, un poco de cosas ahí. Busquen Alba Ciudad en Google y pueden conseguir Alba Ciudad en vivo porque yo no me lo sé de memoria. Pero nos escriben, nos dicen saludos, Gustavo. Seguimos en la lucha y en contacto desde el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios. Un saludo a toda esa gente del Zulia que hace bien marcando zona. Por aquí nos dicen, hola, Gus. ¿Qué comunismo es ese? Es un comunismo terrible, mi comandante. Aquí nos dicen, hola, Gus. Oigo la radio en internet. Y dice que está muy descompensado por los volúmenes del micrófono con la música. Que la música y los micrófonos no están en el mismo nivel. Bueno, ya vamos a ver cómo podemos solucionar eso. Gracias por estar atentos ahí de la programación y por estar pendientes de lo que estamos haciendo. Por aquí nos dicen, ¿cómo están, chamo? Para todos y también para Oscar. Muchas bendiciones. Cuídense, que el diablo anda suelto, nos dice por aquí. Así es. Alvarina, un saludo a la madrina Alvarina. Y por aquí me escribe nada y nada menos que Inair Mansur, más bello que ha tenido esta patria, más hermoso que ha tenido esta patria. Me escribe al 0416534. Esta vez escuchen lo que me pasa cuando digo Inair Mansur. Nos escribe por aquí, por supuesto, atentísima. Ella está volando, yo no sé cómo hace esto, ¿verdad? Por eso es que es tan hermosa. Y ella está volando a Barcelona porque va por el gobierno de calle junto con la ministra Andreina Tarazona. Y en el vuelo nos está escuchando. No sé. Yo creo que ese es amor. Es un avión comunista. Amor, ese puede ser amor. Es un avión comunista que tiene radio. Algo pasa en ese avión. Y nos escribe. Me iría demasiado. Y me dice cuál es la página, vale. Me recuerda, me dice la página es www.albaciudad.org. Y sigue. ¿Y? Y por aquí me mandaron aquí un saludito, a mandar saludos a la gente de la Gerencia de Infraestructura y Mercal, que hasta esta hora continúan trabajando para llevar a cabo esa misión tan importante como es el Mercal. Bueno, cuéntame cómo está el Mercal, Oscar. Chalo, nos cuento ahí cómo estamos haciendo en la batalla contra la guerra económica, contra la especulación, luchando, contra el desabastecimiento. Luchando contra esa guerra. El acaparamiento. Que es sumamente difícil, pero ahí vamos en la lucha. Contraatacando esa ofensiva económica que nos ha pegado fuerte, pero como dice el comandante, en la lucha. ¿Cómo están los trabajadores y las trabajadoras de Mercal? ¿Están organizados en la batalla? ¿En qué andamos? Ahí vamos, organizándonos y luchando. ¿Tú perteneces a un consejo de trabajadores? Todavía no, pero estamos en vía de eso. ¿En qué? ¿Tú estás exactamente en qué? En la gerencia de infraestructura. Gerencia de infraestructura. Bueno, un saludo a toda esa gente de la gerencia de infraestructura que nos está escuchando aquí al pana Oscar, que nos mandaron este importado para acá, que está bien. Saludo a toda esa gente de la gerencia de infraestructura y nos vamos inmediatamente, Iván, a una noticia de terror. Esto es catastrófico. Esto es una noticia terrible, que es cuando no solo terrible porque es una cosa comunista, sino porque yo hago sufrir Ivancito para conseguir la cortina. Él está sufriendo en la computadora para ponerme la cortina de terror en este momento. Y esto dice así. Plan Batalla Carabobo incorpora 500,000 barriles de la faja del Orinoco a producción nacional. Desde el 2011, el Plan de Batalla Carabobo ha permitido incorporar la producción nacional de petróleo un promedio de 500,000 barriles procedente de la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez. El ingeniero del petróleo de Venezuela, Simón Marín, indicó que como parte de este plan se han instalado 52 unidades básicas de construcción de producción, anteriormente llamadas Macuya, que a más de uno le encanta por ahí, que constituyen la unidad fundamental de producción donde se aglomeran todos los pozos en un campo. Actualmente en Venezuela se producen 3 millones de barriles castrocomunistas nicochavistas de petróleo, de los cuales 1,253,000 barriles diarios provienen de la faja del Orinoco, que por cierto, gracias a Chávez, es la reserva más grande de petróleo que tiene la humanidad y no es bitumen, como nos lo decían. La meta para el 2014 es 1,400,000 barriles, que mientras para el 2019 es 4 millones castrocomunistas nicochavistas recorriendo al mundo de petróleo. ¿Qué te parece eso a ti, Oscar? Creo que nada más con ese anuncio, creo que los imperialistas se le hace agua a la boca nada más de pensar. Yo creo que van a salir unas cuantas cartas más por ahí. Sí, nada más de imaginarse. Pecado, pues. Imaginarse ellos en el poder, bueno, creo que eso lo ellos deben estar soñando todos los días, lo cual no va a ser muy difícil llegar a la realidad. Tienen suficiente motivo, ¿verdad? Para meterse contra la revolución. Yo creo que... suficientes barriles para meterse contra la revolución. Exacto, los motivos y los barriles le sobran. Así es, mi pana. Son las 5:24 minutos de la tarde. Vamos a identificar este emisor, escuchar música. Hoy es viernes de contraataque cultural. Hoy es viernes de la FARC, ¿vale? De la FARC-EP. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Vamos a escuchar un poco de música, Oscar, Iván, y venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Para los bomberos, que no se preocupen de lo que la gente diga, allá va eso. Estaba cantar algo caliente, algo nuevo y diferente, que a la gente le gustara. Y ahora que yo encuentro ambiente en esta música rara, aquí va mi rumba brava. Para todita la gente, para todita la gente, aquí va mi rumba brava. ¡Ay, nada más! ¡Para la gente que es rara! ¡Baila mi rumba que brava! ¡Baila la rumba y contenta la época! ¡Baila mi rumba que brava! ¡Mulata, no te preocupes!

a menos que se pueda entender de otra manera la expresión todas las medidas necesarias para lograr completa reparación sin acudir al arbitraje que, según la correspondiente nota de Washington, podrían los Estados Unidos verse lamentablemente obligados a tomar. El régimen de Castro prácticamente agoniza, sometido a una verdadera callapa por parte de las grandes potencias que mantenían el bloqueo contra Venezuela desde 1902. Castro, enfermo, se tuvo que ausentar del país y dejar el gobierno en manos del compadre Gómez, quien no tardaría en derrocarlo precisamente con apoyo diplomático y militar norteamericano. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Hoy me siento con ganas de llorar. Hoy tú no estás conmigo, pero hoy no puedo verte llegar. Hoy no puedo estar contigo. Quiero saborear esta tristeza sin testigos y soltar a volar la canción esta noche que cante el dolor entre la nostalgia y el suspiro. Esta noche quiero morirme de amor para regresar en un beso tuyo, para que tu piel sea mi resurrección y volver a nacer en ti, para amarte con todo mi tiempo esta noche que no estás aquí. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Ese fue que cerró la puerta, Cristian. Son las 5:36 minutos de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros aquí este programa con el pana Oscar, con Ivancito y conmigo, este servidor, al 0416-534-8710. 0416-534-8710 y al @contraataque963. @contraataque963. Por aquí nos escribe @fundarroy. Nos manda saludos al programa y nos felicita por la música que hemos estado poniendo. Eso todo eso es culpa de... No es culpa de Chávez, es culpa de Iván. Culpa de Ivancito, el único irlandés negrito que queda en todo el territorio del planeta Tierra. Por aquí nos escribe @comunaactiva. y nos pide que nos metamos en su Facebook, nos deja un link por aquí y nos manda saludos. Manda un saludo también a Marcando Zona. Por aquí nos escribió también el pana Héctor Llanes, arroba Héctor Piso Héctor. A través del arroba contraataque 963 nos manda saludos y nos dice si hay posibilidad de poner jazz. En este programa cualquier cosa puede suceder, mi compadre. En este programa cualquier cosa puede suceder. Ivancito voy a buscar inmediatamente. Se va a desplegar por el Rivendell, ese programa de software libre que tiene en la ciudad. Y va a ver si conseguimos un buen jazz para colocarle al pana Héctor Llanes, que se llama el compañero por aquí, a lo mejor es familia. Un saludo a Héctor Llanes. ¿A Oscar Llanes? No, Oscar no, Héctor. No, no es familia porque es con Z, ahora que lo veo. La familia Llanes mía es con S. Pues son los de San Agustín. Los Llanes con Z son los de Oscar Llanes, que son del Country Club, por cierto. Muy, muy interesante. Sí, no, yo me enteré de eso por el apellido de mi familia. No es que yo ando pendiente de todos los apellidos de todo el planeta Tierra. Me enteré de eso porque tengo familia Llanes y me dijeron, no, los Llanes con S son de San Agustín y los Llanes con Z son del Country Club o de una zona de esa, de gente pobrecita, pues. De esa gente, sí, que de gente todo, humilde, de gente humilde. Toda la gente sufriendo, toda una vida de sufrimiento y lucha. Para lograr el objetivo, claro, que es vivir en esa zona tan tener humilde. Tener campos de golf. Exacto. O sea, tú conoces pues esa gente. Mira, háblame del mundial, Oscar. ¿Qué has visto por ahí? Una sorpresa. Costa Rica, esa victoria a Italia 1-0. Ahora, mira, búscame la canción de Zurda, vale. Vamos a ponernos de fondo la canción de Zurda. Que está por ahí en el Rivendell de Zurda, por así, pero una cosa así se llama, de Zurda. Vamos a hablar un ratico del mundial por aquí, a ver los juegos, a ver las cuestiones en este contraataque cultural. ¿Cuál fue la sorpresa el día de hoy, Oscar? Bueno, Costa Rica con esa victoria sobre Italia, creo que eso da a la vista que el continente suramericano creo que es el más fuerte a nivel futbolístico que el resto del mundo. A la prueba un botón. Creo que la mayoría de los que han clasificado, que han tenido más puntos durante estas semanas del Mundial han sido los suramericanos. Y que así siga. Que así sea. Y que así siga. De verdad que increíble el juego que le hizo ayer Uruguay-Inglaterra. Increíble el juego que le hizo Uruguay-Inglaterra. Una maravilla de juego. Y el día de hoy la sorpresa la dio Costa Rica con ese 1-0 que dejó todo el mundo boquiabierto. En este momento está jugando nuestros hermanos de Ecuador y Honduras. Ahí, bueno, a ambos países los queremos, pero por lo menos este corazoncito es Liga Ecuador. Este corazoncito es Liga Ecuador, está más cerca. Sí. Y Colombia también ayer con el 2-1 a Costa así de Marfil. Es, así es. Los grandes, las grandes torres, los grandes elefantes blancos están cayendo. Así es. Inglaterra, Italia todavía tiene chance. Italia todavía tiene chance, tiene 3 puntos y va después, tiene además un super equipo. No se puede negar que esos equipos son grandiosos, pero Inglaterra y España, ¡ay, mi madre! Pues fuera en la primera ronda. Nah, guara. Eso pasa por estarle pegando de zurda. Sí, ¿verdad? Sí, es. Latinoamérica le está pegando de zurda. Y por eso que está matando la liga en ese... No solo a nivel futbolístico, sino a nivel político. Uh-huh. Cómo le está doliendo a ese imperio. Así es. Esa espinita que todavía no pueden salirse de Chávez, así no esté físicamente, pero está ahí. Eso es correcto. El día de mañana, mi pana Oscar, para que la gente esté pendiente, va a jugar nada más y nada menos que Argentina e Irán. Argentina todavía tiene mucho por demostrar. Bastante. Esperemos que así sea. Sí, Argentina tuvo un primer partido contra Bosnia y Herzegovina, que por cierto, yo lo advertí, Bosnia era muy buen equipo, eso tampoco es que estaban jugando contra unos mochos, es un buen equipo. Y acuérdate, que para llegar al Mundial, ajá, tienes que tener un nivel. Así es, no, y Bosnia tiene jugadores en las mejores ligas del mundo, obviamente no está lleno una constelación de estrellas como Argentina, pero era un equipo que se le iba para firme a Argentina y así fue, luego quedó 2-1. Ahora le toca a Argentina demostrar contra Irán mañana, a las 11:30 de la mañana, ¿no? Así es, así que no solamente para el pueblo de Venezuela ligar a Argentina, sino ligar al continente suramericano que va a estar presente. Donde juegue Latinoamérica vamos a estarlo ligando aquí en este corazoncito. ¿Qué más hay mañana, Oscar? ¿Qué otros juegos hay? Tenemos Alemania-Ghana. Ay, mi madre, ¿quién gana? A Ghana. Ah, bueno. Y Nigeria-Bosnia. Nigeria-Bosnia, ah, bueno. Ay, mañana a ligar a África y a Latinoamérica. Así es. La Liga de África y de Latinoamérica, que se enreda todo esto, se vuelve un zaperoco. Que sigan... Que los grandes sigan, aunque te voy a decir una cosa, Alemania, una máquina son esos alemanes, de verdad que sí. Bueno, pero como dicen, El balón es redondo. Así es, así es. Y el juego se gana en la cancha. Eso es así. No se gana ni en el papel, ni estadística. Ni en la historia se gana el juego tampoco, se gana en la cancha. En la cancha. Es correcto, y además los países africanos han demostrado que son contundentes también. Tienen fuerza, tienen velocidad y tienen años ya de experiencia en diferentes mundiales. Eso es cierto. Son las 5:42 de la tarde. ¿Qué otro jueguito hay por ahí, mi pana? Bueno, ya será para el domingo. El domingo, vamos a decirle a la gente que hoy es viernes. ¿Qué va a haber el domingo? ¿Usted tiene por ahí los juegos del domingo? Viene Bélgica-Rusia, Corea del Sur, Argelia, okay, y Estados Unidos-Portugal. Bueno, ahí la cancha puede hundirse. No, mentira. Vamos a Liga Portugal, pues. Vamos a Liga Portugal por toda esa colonia portuguesa que hay aquí. Además, por todos los chalequeos que me tienen a mí, que soy portugués. Voy a ligar a Portugal. Voy a ligar a Portugal. Portu. Ahí están diciéndome portugués. Sí, es el Portu de esta radio. Aunque soy más caraqueño que todos ustedes. Pero bueno, soy el Portu de esta radio según el chaleco que me tienen montado. Y bueno, con mucho cariño, pues, un saludo a toda la colonia portuguesa que está aquí en Venezuela, que es gigante. Y bueno, más a ligarla, porque eso sí, alguien, si hay uno que yo no voy a ligar, pero ni que me parte un rayo en cuatro, va a ser los Estados Unidos, mi madre. Va a ser los Estados Unidos. Son las 5:43 de la tarde. ¿Por qué no ponemos de zurda? Pues que la escuche la gente completica esa canción de ese programa maravilloso de análisis futbolístico y político que hacen Víctor Hugo Morales y Maradona todas las noches por Telesur de domingo a domingo a las 9 de la noche. Y para el que no le da chance de verlo, lo puede ver a través de TVS a las 11 de la noche. De zurda, vamos a escuchar la canción de este programa y ya venimos con más este contraataque en este Mundial Brasil 2014, la guerrilla mediática en la casa. Es todo redondo, igualito una pelota, y todos vamos pateando con fe que del alma brota, del corazón futbolero que vive en toda la gente, y se celebra el mundial desde nuestro continente, y se celebra el mundial desde nuestro continente. Potreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda. Bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta, todos con un ideal. Con caño y tote y gambeta, sueños en forma de gol, y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Vamos aquí en este estudio, el pana Oscar. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Y lo pueden hacer a través del Twitter, @contraataque963. Por aquí nos llegan mensajitos de texto, nos dicen... En defensa de la revolución y de su carácter socialista y bolivariano, se abren espacios de debate en todas partes para defender al presidente Nicolás Maduro. Patria, socialista o muerte venceremos, nos escriben por aquí al 0416-534-8710. Hay que cerrar fila con Maduro, ¿no, Oscar? Así es. ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que el mundo, yo creo que aquí, desviando un poquito el tema aquí, el Mundial ha hecho algo que lo ha hecho dos personas nada más, Chávez y el fútbol. El deporte. Cuéntame, ¿qué es eso? Y aquí tienen aquí en el Twitter las tendencias. ¡Métale el ojo a eso! Ajá. Las tendencias aquí en el Twitter ponen de primero a Suiza y a Francia. ¿Qué tal? O sea que por política aquí no vemos absolutamente nada. Yo creo que eso es importante. Creo que de alguna manera vamos a ver si logramos que los de la derecha se refresquen un poquito el cerebro, se le pongan hielo, se calmen, reflexionen para ver si pueden lograr una oposición seria. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que eso falta seriedad a la oposición de este país. Sí, porque es como decía nuestro comandante, es como un águila cazando mosca, esta oposición. Aunque no hay que descuidarla, pero realmente... Águila no caza mosca, diputada. Realmente sí, le falta seriedad. El comandante está activo a todo lo que uno dice. ¿Viste? No, sí, ya veo. El comandante no perdona, que él está activo. Cualquier cosa que uno dice, él saca un comentario ahí, dice alguna cosa pertinente como siempre. Por aquí estoy revisando... Andreina. Toma café, Andreina. Llegó el café. Ajá. Andreina, ¿querrá café? Andreina, va a Panzuategui ahorita. Me consta que va a Panzuategui para el gobierno de calle. Por aquí tengo la agenda cultural. La agenda cultural que dice así, el día de hoy, a las 6 de la tarde, apenas estemos saliendo de aquí, esto lo dice Ciudad Caracas, hay música. Muestra de Dance Hall, Naguara. ¿Ah? Dance Hall. ¿Sabes lo que es el Dance Hall, Oscar? Ay, se cayó Oscar aquí. Yo hasta hace poco no lo sabía tampoco, mi compadre. Eso ya es una cuestión de nuestra edad. Pero es una expresión musical maravillosa, afrodescendiente, que está muy de moda en los jóvenes de todo el continente. Por aquí dice, a cargo de Helena Kovis, en la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez, en el Boulevard Panteón. Muestra de Dance Hall. Eso va a ser aquí abajito, en el Boulevard Panteón. Justo cuando uno llega a Urdaneta, en la Casa de las Primeras Letras, mejor conocida como Casa Simón Rodríguez. Bueno, si quieres conocer qué es el Dance Hall, vaya a ver cómo... Mira, va a tener que acercarme. Para que vea qué barandenga es esa. Para ver qué tal es eso. Qué barandenga es esa. También hay teatro con el grupo de teatro El Duende, en el Teatro Bolívar, frente a la Plaza Bolívar. Eso va a ser justo en la Plaza Bolívar. Es importante... Se llama Bingo, la obra. Esos anuncios que estás haciendo y reivindicando lo que nos dejó nuestro comandante, lo que es la cultura. Sí, es porque hoy estamos en el contraataque cultural, numeral contraataque cultural. A las 7 de la noche también va a haber teatro. Cuando el día viene mudo, a cargo del grupo de teatro Jóvenes Actores de Vargas, en el Teatro Principal, eso es en la Plaza Bolívar, el Teatro Principal de Caracas, diagonal a la Plaza Bolívar, por supuesto. Se llama Cuando el día viene mudo, a las 7 de la noche, quien quiera ir a esas obras que nos entrega la revolución cultural. Pura cultura. Aculturizarse. Eso es correcto. Y cultura revolucionaria. Por aquí, ¿sabes qué? Hoy arrancamos con una canción del Sexteto Juventud. Y yo estoy seguro que Ivancito la puso porque sabía que el Sexteto Juventud, la agrupación, interpretará lo mejor de su repertorio en el marco del 11º aniversario del programa Viernes en el Nacional, ciclo del Teatro Nacional de Caracas. En el Teatro Nacional va a estar a las 7 de la noche el Sexteto Juventud. Tremenda rumba. Es así. Va a estar sabroso ahí en el Teatro Nacional. Rumba sana. Usted se baja en la estación. Bueno, culpe Chávez, pues. Y de Maduro, mi comandante. Por aquí usted se baja en el teatro, en la estación Teatro, en la línea... Esa es la línea 4 del Metro de Caracas. La línea 3. Línea 4. Línea 4 del Metro de Caracas, estación Teatros. Usted se baja ahí, pregunta dónde está el Teatro Nacional y se llega a la rola rumba que va a armar el Sexteto Juventud. Y a las 10 de la noche, en la televisión venezolana, van a pasar Miranda Regresa. Película sobre la vida del generalísimo Francisco de Miranda por TV. ¿Qué tal? Pura cultura. Y después se tripean a las 11 en el mismo TV. De zurda. Vamos a pegarle de zurda. Es así. Yo no soy cantante, mi compadre. No, se notó. Se notó bastante. Prácticamente. Yo canto casi igual que Julieta Venegas. Pero metido bajo una bañera. metido bajo una bañera y con, no sé, y con una torta. comiendo torta. Son las 5 y 52 minutos de la tarde. Nos vamos a ir con nuestra última sección, Iván. Nos vamos a la última sección. Porque parece que es culpa de Chávez otra vez. Esta sección es culpa de Chávez. Vamos a ver nuestra última sección, las cotufas explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. España fue eliminada del Mundial por culpa del gobierno de Maduro, pues este no le paga a Iberia. La mesa de la ultraderecha emitió un comunicado donde señala que la selección representante del reinado de España quedó eliminada del Mundial de Soccer Brasil 2014 porque el gobierno de Maduro no le paga a Iberia. La selección sudaca de Chile, como expresan los españoles, quien viaja con la aerolínea LAN Chile, metió dos soberbios golazos, ya que el gobierno del ex metrobusero con bigotes sí canceló esa empresa la deuda contraída y firmaron acuerdos para ampliar las rutas al país bananero, como se expresan los queridos españoles. Por otro lado, los simpatizantes de la monarquía afirmaron que ni Holanda ni Chile jugaron mejor, sino que la selección de España dio un espaldarazo al su majestad y rey Juan Carlos de Borbón y abdicó a la Copa del Mundo a favor del fútbol. Por el pajarraco Agnel, corresponsal de Squacas News de Globoterror.com, para cotufas explotados. Para que no sean ridículos, vale, porque son ridículos. ¿Qué te parece a ti esa noticia, Oscar? Muy seria, es una noticia totalmente seria. Como este programa, pues. Así es, un programa lleno de seriedad, de análisis, con especialistas en la materia. Sí. Sobre todo especialistas en la materia. No sabemos todavía en cuál materia, pero hay especialistas en la materia. No, está bien. Y aquí un anuncio aquí que me tienen loco mandando mensajes. Esta gente de la gerencia de infraestructura. ¿Qué dicen los camaradas? No, trabajando hasta altas horas de la noche para llevar a cabo esa misión. A todos los muchachos de la gerencia de infraestructura, un saludo y para adelante. Bueno, revolución por todos lados. Con nuevo ministro, ¿no? Ministro de Alimentación, que asume las riendas de estas misiones. Y bueno, esperar que continúe con ese legado que nos dejó el comandante Chávez y para adelante con el Mercal Casa a Casa, Mercal de los Trabajadores, de Mercal a Cielo Abierto, todos los establecimientos de Mercal. Todo eso es culpa de Chávez. Inmaduro, mi compadre, inmaduro. Son las 5:54 minutos de la tarde. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerden que no se estrellen y hagan cosas de esas locas que hace la gente los fines de semana. Si se van a caer a curda, no manejen. Si se van a meter en el agua, no se caigan a curda. Nos vamos como todas las tardes. Así diciendo es. Que Cristo te ama y Chávez también.